Joseph. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Venus versus Marte con Eduardo Lobo. ¡Au! Seis de la tarde con 14 minutos. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas tardes, Marte, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, ¿y tú qué tal, Venus? Muy bien, también. El día de hoy otra vez el lobito no nos acompañó. No pudo, o no quiso, no sé. No se pudo, bueno. Hay que dejarlo marchar, ¿no? Es que es un día que están saliendo aquí de vacaciones. Algunos. Hay mucha gente que está saliendo ya ahorita en este momento en camino a sus, no sé, a planes para las vacaciones de 4 días que tienen. Es que el lunes no se trabaja, ¿verdad? En muchos lugares, sí. Bueno, pues hoy vamos a hablar del temita dejar marchar. ¿Cuántas cosas dejaste marchar el día de hoy? Uy, muchas. Vamos a decir que entre mi jefe y todo lo que estaban diciendo, dejé marchar muchas cosas. O sea, realmente fue un buen día, no me estoy quejando ni nada, simplemente estoy diciendo que otra persona, si no hubiera meditado en la mañana, tal vez se hubiera enganchado a las cosas. Pero a mí me dio risa. Sí. Bueno, pues entonces te dejaste fluir, ¿no? Pues es que, ¿qué otra cosa puedes hacer? Sobre todo, es un día maravilloso hoy, hace calor, está bonito el día, y aparte, me tocó trabajar en la oficina, aire acondicionado, a gusto, y realmente todo salió, todo fue fluyendo. Qué bueno. Entonces todo salió como se esperaba. Exacto. Salieron cosas que no funcionaban en el software, pero pues son esas cosas que tienes que arreglar eventualmente. Qué bueno que salieron hoy y no el día de la presentación del software. Entonces, todo está bien. Qué bueno, qué bueno. Entonces, ese es el tema del día de hoy, dejar marchar. A veces uno pues no deja que las cosas fluyan por miedo, o por lo que uno piensa que debería de estar pasando, ¿no? Sí, sí, sí. Y es ahí donde... Sí, o sea, es... Yo me imagino que es un poco la posesión y el miedo, ¿no? O sea, a veces el pensar que tienes algo seguro y que lo puedes perder, eso es lo que pasa con esto de aferrarte a las cosas, ¿no? Pero pues amar implica libertad, armonía, plenitud, o sea, dejar ir. No puedes estar esperando que las personas que vas a amar te amen de vuelta. Entonces, pues yo creo que tienes que dejar marchar las cosas como se dan. Hay veces en que salen a tu favor y tú dices, ay, güey, ¿cómo sucedió esto? Sí, a veces parece por arte de magia, ¿no? Un milagro. Sí, sí, sí. Me acordé de ciertas cosillas que pasan cuando, por alguna razón, se juntan dos mujeres y un camino. Y empiezan a pelear por un hombre. Es curioso cómo sucede cuando pasa eso. ¿Cómo? Sí, o sea, dejas marchar, no te pueden dejar de pelar por un... toda su vida. Ajá. Y de repente el momento en el que estás con alguien más, ¡ah! Yo quiero de... O sea, ahí es al revés, no te quieren dejar marchar. Sí. ¿Ah? Sí, me estaba acordando ciertos detallitos. Experiencias. Cuéntela, cuéntela. Está que el balcón, ya que no vino el balconudo. Está bien. El balconeador más bien. Se escuchó medio raro, ¿eh? O sea, nada más me acuerdo de una ocasión en que llevaba a alguien a la enfermería. Uh-huh. Íbamos tres personas. Y en el camino nos encontramos a esta mujer. Ajá. O niña, como le quieres decir. O sea, cuando eran niños. Sí. Uh-huh. Éramos jóvenes. Y estaba en el camino hacia la enfermería. Uh-huh. Y yo no la había visto desde hace un buen, pero no importó porque pues estaba en el camino, o sea, no fue como que la fui a buscar ni nada. Pero como iba con esta otra chava que también tenía interés, pues dije, pues lleva a mi amigo, le dije, llévala a la enfermería y ahorita te alcanzo. Y me quedé platicando con la otra. Con la nueva. Con la nueva, pero pues era muy guapa esta niña. Uh-huh. Y obviamente fue intenso el debate que provocó, que después hasta me preguntaron. ¿Cuál de las dos? Sus amigas. No, ¿de cuál de las dos? ¿De cuál de las dos? La... ¿De la nueva? ¿De la vieja? De la vieja. Ah, okay. O sea, fue así como que, ¿qué onda? O sea, o esa o yo. Pero no fue directo ella diciéndomelo, fueron sus amigas. Pero eso fue lo chistoso, que nunca esperé esa situación hasta que se dio fortuitamente. Ok. Pues bueno, así como esa experiencia que tú tuviste, me imagino que habrá algunos o algunas, ¿no? Que tuvieron miedo de que se terminara una relación de amor, o sea, que no que la querían dejar marchar. Y si fue así, pues es una situación de desamor, ¿no? Causa malestar, causa tristeza. Oye, tus primeros desamores sí duelen, ¿no? Ahora tú ves a un chamaquito, chamaquita ahí sufriendo por amor y ay, ni sabes lo que, ¿no? Pero es igual, sí, lo mismo que pasa en un adulto. Cuando uno ya es mayor, como que puede verlo en una perspectiva de que pasa. No saben. Ajá. Todavía qué onda, porque si supieran, sabrían que esto es normal, ¿no? O sea, que estas cosas pasan, pero cuando estás ahí tú sufriéndolo, pues sí, es así como que... Así como, ¿cómo se les ocurre que digan eso, no? Me corto las venas por esta persona. No, pero sí, o sea, sí es gacho y pues ahí está el momento en que uno no quiere, o sea, dejar esa relación. No, pero te puso el cuerno, no importa, yo lo perdono, ¿no? Yo la perdono. Yo lo cambio. Sí, y esos cambios no... Yo lo cambio. Y esos cambios no funcionan, obviamente, ¿no? Entonces, cuando comienzas, por ejemplo, una relación así de novios, de pareja, empieza uno con mucha ilusión, con mucho entusiasmo. El momento es como que, ah, es perfecto, va a ser eterno. ¿Y qué pasa? De buenas a primeras, la relación, pum, va para abajo, ¿no? Sí, o sea, la verdad es que hay situaciones en que las cosas se dan mágicamente, pero también está lo opuesto, ¿no? El caos. Cuando las cosas no funcionan, nada de lo que haces parece funcionar. Parece que son buenas ideas y cuando ya estás enfrente de la persona, te lo juro que puedes hasta sentir que te vas a desmayar porque no te está saliendo lo que esperabas. El flujo de las cosas. Uh-huh. Digámoslo así. Sí, entonces por eso es muy importante que todos estemos preparados para los cambios. Obviamente no vamos a estar preparados porque la vida a veces nos sacude de manera inesperada y de un momento a otro, ¿no? Pero aquí hay una frase que dice, prepararnos para los cambios nos hace ser más conscientes de que todo momento es único e irrepetible. Y aprendemos con el tiempo que hacer el esfuerzo de retener solo nos genera sufrimiento. Y es muy cierto esto, ¿verdad? Sí, es como cuando te explican en física lo que pasa con la fricción, ¿no? O sea, que si no hubiera fricción, un objeto puede seguir en línea directa por siempre, ajá, si no hubiera fricción. Ajá. Pero el problema con la fricción es que cualquier cosa la genera, ajá, y calienta, o sea, el objeto se calienta al entrar en contacto con algo y eventualmente para el movimiento de, ajá, lo que iba. Obviamente, cuando lo piensas así, eso es lo que estamos haciendo cuando no dejamos que las cosas sucedan. Estamos poniendo los frenos y estamos poniendo calor fuerza, en el sistema. ¿No? Sí, sí, sí. Estamos generando un problema de donde no hay. Uh-huh. Si te siguieras derecho, pues dirías, bueno, pues no me tocó. Uh-huh. Ya pasó. Pero generalmente lo que hacemos es tratar de meter el freno ahí, para ver si nos toca. Sí, o sea, porque prácticamente no queremos afrontar la realidad, ¿no? Siguiendo pues en este mismo tema del amor, o sea, cuando hay ilusión de que la hay la pareja perfecta y de repente pues esta pareja perfecta no va a permanecer por mucho tiempo, o sea, nada de aquí es permanente, todo es temporal, ya lo hemos dicho muchas veces, pero nosotros actuamos como si todo fuera permanente, como si el trabajo este fuera el único que voy a tener toda mi vida, la pareja va a ser la única, la primera y la última que voy a tener toda mi vida, la casa, mi cuerpo, etcétera, etcétera, ¿no? Y nos queremos aferrar a esa sensación de que tenemos el control y que pues nunca se va a acabar. Nos engañamos con esa creencia, ¿no? Yo pienso que la gente cuando se aferra tanto a algo, es obvio que va a llegar un momento en que esa ilusión desaparece. Y va a causar dolor por lo mismo. No es porque haya cambiado en su forma de ser, porque todas las cosas son eventuales, o sea, son ilusiones. Uh-huh. Tarde o temprano desaparecen. Entonces no cambiaron en su naturaleza, simplemente cambió lo que tú pensabas de esa cosa. Sí, y aparte todo está en proceso de transformación, todo se está transformando, todo se está moviendo, todo está cambiando. Entonces el querernos aferrar, ya sea a personas, a situaciones o a recuerdos, o sea, hace que alteremos la realidad. ¿Por qué? Porque la realidad no es como la vemos, no es como la sentimos, no es como la escuchamos, no es como nos las platican. O sea, hay un margen de diferencia bastante grande, ¿no? Y nosotros nos queremos aferrar con lo que estamos observando de nuestra pequeña perspectiva. Sí, es curioso. Hubo un programa de televisión que estábamos viendo y bueno, te lo expliqué cómo estaba, ¿no? Mm. Sobre lo que la gente piensa que está viendo cuando, uh-huh, se le enseña una imagen y lo que realmente está viendo, que son puntos dentro de Adán, y tus ojos están moviendo tan rápido que puedes hacer como un rompecabezas y juntarlos. Uh-huh. Pero básicamente en cualquier momento nada más estás enfocado en cierto patrones, punto, uh-huh, en un punto dentro de la imagen. Uh-huh. Y si se te tapara con software especial para reconocer dónde están viendo tus ojos, lo que verías sería esa sombra o esa cosa que te están poniendo de enfrente de tus ojos y no verías la imagen para nada. Entonces es fabuloso que tú piensas que puedes ver todo esto, ¿no? Ajá. O sea, todo lo que puede ver tus ojos en 2 segundos. Pero realmente es tu cerebro confundiéndote y diciéndote, ah, sí, lo estoy procesando todo, ajá, y todo está ahí. Pero no, es un juego de poner y quitar, poner y quitar, poner y quitar. Y es por eso que muchas veces cuando vemos a los magos, es obvio que los magos están usando redirección para que, uh-huh, tus ojos vayan en un lugar y ellos estén haciendo otra cosa, ajá, en otro lugar. En lo que están haciendo se está ocultando desde nuestro enfoque, ¿no? Sí, y obviamente no sabemos qué está pasando porque nuestro cerebro está hecho para pensar que lo estamos viendo todo, uh-huh, a pesar de que no lo ve, no, o sea, no lo ve. Ah, es muy interesante lo que dices porque así obviamente si tuviéramos un poquito más de aceptación de que sí hay muchas cosas que pasan desapercibidas por nuestra vista o por nuestros sentidos, pues podríamos fluir más con el cambio, podríamos ir como que, pues no lo esperaba, pero pues, ok. O sea, tendríamos más tolerancia a las cosas que están cambiando nuestra vida. Pero como no tenemos esa tolerancia, como no tenemos la apertura, no se nos ha enseñado, no queremos aprender, ¿no? De que todo se está transformando, todo está cambiando, nada que haya a nuestro alrededor, o sea, está estático, todo se está en movimiento, la tierra está en movimiento, nuestro cuerpo está en movimiento, nuestras células, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, las circunstancias que suceden en nuestra vida, pues también van a ser diferentes y van a ser muy diferentes para cada persona. Hay personas que creen que la realidad es nada más lo que ellos perciben de la realidad y sus pensamientos. Y si no están de acuerdo la realidad y sus pensamientos, le dan el beneficio de la duda a sus pensamientos. Piensan, porque yo los pensé, entonces son ciertos. Sí. Cuando muchas veces estos pensamientos ni siquiera vienen de ti, es lo más cañón de todo. Que te lo piensas tan personal, pero no son ni siquiera tuyos. Sí, es mi idea, o sea, es mi idea. ¿Cómo me estás diciendo que, o sea, que no sé esto, no? Es impresionante, pero ahorita lo que acabas de decir, o sea, es muy cierto. No porque no veamos las cosas o no las hayamos tenido la experiencia, no quiere decir que no existan. Hoy precisamente estaba escuchando un podcast de algo de biodescodificación, algo así, biodescodificación. Entonces habla de cómo están relacionadas las enfermedades con ciertos pensamientos o ciertas cosas que tú piensas de tu vida, ¿no? Y en uno de los casos que estaban hablando ahí decía que había una persona que tenía ovarios poliquísticos, la muchacha o la señora, no sé, y que le habían extraído pues los ovarios, y una vez que la persona, la mujer no tiene ovarios, pues no puede procrear, no se puede embarazar. Lo que pasó ahí es de que cambió un pensamiento de que decía, es que tenía, yo me quería embarazar, pero pues tenía miedo a embarazarme, ¿no? Como que son dos ideas opuestas, pero que al mismo tiempo sí se dan. Y entonces decían, bueno, analizan a la chava, a la señora, decía que pues desde muy pequeña había se había hecho cargo de sus hermanos desde muy chiquita. Entonces ya tenía como que ese peso o esa información, ¿no? De lo que es una madre. Total, que cambia sus pensamientos y por arte de magia, de repente le aparecen sus ovarios otra vez. Y dices tú, wow, o sea, mi mente racional me dice, es imposible, eso no se puede, bla, bla, bla, bla, bla, ¿no? Pero para otras personas le sucedió. Entonces ahí está la duda, ¿no? En el aire, si quieres creer o no. Si todas las opciones están presentes hasta que se convergen en la situación que sucede realmente, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Están escuchando su programa Venus versus Marte. We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't, built a home and watched it burn. I didn't wanna leave you, I didn't wanna lie. Started to cry but then remembered I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours, say things you don't understand. I can take myself dancing, didn't wanna fight. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers. Write my name in the sand. Talk to myself for hours. Say things you don't understand. I can take myself dancing. Yeah, I can hold my own hand. Yeah, I can love me better. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Mina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ka tora, tora. Mina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ka tora, tora. Mina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ka tora, tora. 6 de la tarde con 35 minutos. Y estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y vamos a continuar esta noche con el temita de dejar marchar. Lo que significa es dejar que las cosas sucedan como se dan. Y parte de esto es saber amar sin sentir que la otra persona es tu propiedad o que debería de actuar de cierta forma. Hay muchas formas de vivir el amor de pareja, pero bueno, esto se establece como algo que uno tiene que vivirlo, no nada más en el contexto de las relaciones amorosas, sino en las cuestiones de todos los días, ¿no? Así es. ¿Hay algo que tú recuerdes de un amorío que no hayas dejado ir? O que, bueno, en el momento que sucedió, no supiste decir, bueno... Los dos primeros amores, ¿no? ¿Pero cuál en específico? Pues, los primeros, o sea, amores. Dinos un ejemplo de qué pasó. ¿De qué pasó? Pues es exactamente lo que dijimos ahorita, ¿no? Que a veces uno piensa que esa relación, o sea, nunca se va a acabar. O sea, dices, hasta yo creo voy a estar con esta persona por muchos años, ¿no? Y de repente pues te llega la realidad y te das cuenta de que lo que pensabas que iba a durar toda la eternidad duró un año. Así es. ¿Y qué era? Pues eso, un noviazgo. Un noviazgo que comenzaba apenas. Que comenzaba y que casi nunca comenzó, más bien. No sé si se podría decir comenzó. Bueno, comenzó, pero no finalizó. Te caminaba a tu casa y te besaba ahí afuera. Nah. ¿Te saliste? ¿Y tú? ¿Y yo qué? Entonces hablamos, o sea, de mí, ya, ya, amor, ya hablamos de mí. ¿Recuerdas? Ya hablamos. Que nunca olvidaste. Ya. Y de por ahí algún día se preguntará, ¿no? Vamos, ya de eso. Ya salió. Entonces, okay. No hay necesidad. No, pero eso fue una parte, ¿no? Lo que hablaste. Pero bueno, inevitablemente vivimos en un continuo cambio. Y esto es obviamente un poco difícil de aceptar cuando el amor es de esas experiencias que pueden ser maravillosas cuando se están dando o muy dolorosas cuando ya acabaron, ¿no? Cuando hay las rupturas. Y lo que es chistoso es que cualquier amor pues madura, se transforma y es fácilmente comparable con el agua de un manantial. O sea, hay que dejarlo que fluya libremente y no hay que retenerlo a la fuerza, porque realmente eso es lo opuesto totalmente al amor, que debe de ser una expresión de libertad, de amor simplemente por una persona, por querer a esa persona, por mejorar a esa persona. Y bueno, el punto es que mucha gente cuando ve que se les escapa la persona amada o deseada, empiezan a actuar como que desaforadamente, ¿no? O sea, empiezan a hacer cosas que tal vez nunca pensaron que harían por el hecho de querer quedar con esa persona. No, y hay cosas muy exageradas ahorita que estás diciendo esto, porque hay gente que aparentemente estaban normal, estaban enamorados y de repente la chica o el chico los deja. Y ahí es donde se ven también estos casos extremos. De esos hay muchos documentales. Yo me he quedado impresionada de cómo unos documentales que están, creo que son en Netflix, que asesinan a sus novias. Y cómo empezaban la relación, o sea, cómo empiezan contando la familia. Y parecía ser todo como muy mágico, ¿no? O sea, la forma en cómo se conocen, la forma en cómo se trata al principio, y de repente empiezan a tener ciertos comportamientos que dices tú, ay, manita, ¿no? O sea, ¿cómo seguiste en esa relación que parecía de un cuento de hadas, pero después te diste cuenta que no era un cuento de hadas y no te pudiste salir, ¿no? O sea, no estoy criticando, sino que digo, no se pudo salir de esa situación por esa otra persona enferma. Sí, no, bueno, para irnos a los extremos, te agarraste un tema muy cercano a la gente que ha tenido violencia doméstica en sus vidas. Pero pues hablemos generalmente de la gente normal, ¿no? En los casos que son más hacia la media, pues digamos que seas quien seas, pues no te gusta ver al amor de tu vida irse con alguien más. Pues obviamente no era el amor de tu vida, se fue con alguien más. Exacto, pero el punto es que en ese momento no sabías que no era el amor de tu vida. Entonces ese es el problema, ¿no? Que estamos tan aferrados a esa idea de que el amor de pareja se tiene que dar con la persona que tú quieres, que no reconoces que no es la persona que te debería tocar. Sí, y aparte no se debe de sentir, ¿no? Que la relación, uy, tienes que luchar de viento y marea, ¿no? De hecho, hay una novela en México, había una novela contra viento y marea, se llamaba. Entonces, estaba chica yo, ¿no? Pero recuerdo que salía Patricia Manterola o Patricia Navidad, una de las dos de Garibaldi. Pero pues hasta ahorita, o sea, me imagino que eso se trataba, ¿no? Que la relación, pues contra viento y marea, ¿no? Pues sí. O sea, de haber sido Patricia de Manterola, porque la otra no me la hacía de... Sí, perdón, dije, Sí. Era la de Garibaldi, o sea, era... Pues creo que las dos estuvieron en Garibaldi, ¿no? No, Pati Navidad es la de La Fea Más Bella. Ah, ok, bueno. La Marza. Pensé que esa también había estado en ese grupo, pero bueno, el punto es hay que saber amar y no frustrarnos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa cuando una persona piensa que ama, pero no es este sentimiento que está teniendo el amor? O sea, cuando uno vive la vida así, con ese dolor de que lo traes adentro clavado y que te duele, pues obviamente no es amor. Estás viviendo otra cosa y es una ilusión más que nada. Bueno, aquí voy a hacerte un paréntesis aparte, Contra Viento y Marea no tiene nada que ver con los que dije. De hecho, no es tan vieja la novela, por lo visto, en 2005, y salía Sebastián Rulli y Marlene Favela. No, bueno, o sea, ni quien sepa de la novela, nunca la vi, nunca tuve idea de que existía esa. Pues ahora ya sabes. Pero bueno, ¿cómo puedes afrontar entonces cuando pierdes a un ser querido? ¿Qué es lo que haces? ¿Con quién hablas? ¿Qué es lo que puedes hacer para seguir adelante cuando suceden estas cosas? En cuestiones de rupturas, ¿ok? Rupturas amorosas. ¿Qué es lo que tú hiciste en el momento de tener esas rupturas amorosas? Bueno, para empezar, o sea, no tiene nada que ver nada con la muerte. Y la vida, o sea, la vida te enseña, ¿no? De que no era por ahí, así simplemente, o sea, el tiempo lo va curando todo, de decir, bueno, pues ya, está bien, o sea, que ande con alguien más, lo vas a ver y no te va a doler y todo es normal. ¿Por qué? Porque cada quien lleva su vida como quiere llevarla. Sí, a veces dejar ir es la mejor prueba que hay de amor. O sea, puedes tener muchas formas de vivir el amor, pero hasta que llegue esa prueba, pues no te das cuenta si realmente amas a la persona, si la puedes dejar ir y estar feliz por la felicidad de la otra persona, pues pienso que pues más grande no puede haber ningún amor. Ahí está el DiCaprio cuando le dice never let go y lo deja. Para los que no saben, es de la película Titanic, que le dice la chava que nunca lo va a dejar. No, le dice, nunca sueltes, realmente, pero en inglés se traduce a nunca dejes ir. Ajá. Y obviamente se refería a que la persona, pues, tenía que seguir viviendo su vida, a pesar de lo que se le diese o no. En este caso, pues, no sobrevive DiCaprio en ese momento. Uh-huh. Pero pues parece que le estaba diciendo, no me dejes ir. Y lo deja ir. Y hay muchos memes de eso, o sea, en actualidad, ¿no? Pero sí, yo creo que es el más bonito acto de amor, ¿no? Puede ser que uno de los dos en una pareja que terminó todavía sientan el amor así al 100% y la otra persona pues ya no siente el amor de pareja y pues tal vez ya está haciendo su vida, ya se enamora de alguien más, se casa con ese alguien más, tiene familia con ese alguien más, y entonces la otra persona pues acepta, ¿no? A pesar de que tal vez amaba a esa otra persona, pues dice, ¿sabes qué? En el amor, en el verdadero amor, pues está la aceptación de dejarlo ir o dejarla ir, ¿no? Exactamente, pues hay que aprender a dejar ir las cosas. Y las personas cuando no son para ti. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo y estoy escuchando todo lo que estás diciendo. Okay. Pero bueno, hay veces en que soltar nos libera, nos deja espacio para que el amor siga fluyendo, y así es como sucede. Si no fue con esta persona, el hecho de hacer ese espacio va a hacer que alguien más pueda entrar a tu vida, que otras cosas lleguen a tu vida, ¿no? ¿Cuántas veces se ha visto que justo en el momento en el que tomas un break y te das chance de que haya menos conflicto, menos estrés en tu vida, hay cosas que de repente entran con facilidad, ¿no? Uh-huh. Está el típico ejemplo de que alguien pensaba irse de vacaciones con la persona amada y de repente no se le da con esa persona, no se van juntos. La persona va a las vacaciones de todas formas y conoce a alguien en las vacaciones. Alguien que de otra forma no hubiera podido conocer, porque es obvio que no hubiera ido a las vacaciones. Pensando en ir solo, pues tal vez no iría. Uh-huh. O sola. Más cuando vas a un país que ni conoces el idioma, ¿no? Sí, imagínate, con los árabes tú. ¿Yo? Ahí sí. ¿Yo por qué? Está cañón, ¿no? Porque no te dejan salir de ahí. Nunca he estado con un árabe. O sea, pues no, pero ellos les gustaría estar contigo. No. Sí. No. Una cosa es que de repente te contacten por las redes sociales y otra cosa es otra cosa. Pues no sé qué otra cosa es otra cosa, pero qué. Entonces, ¿cómo ves que cuando amamos y nos damos la oportunidad para comenzar algo nuevo y seguimos siendo receptivos, podemos ser que atraigamos un nuevo tipo de amor a nuestra vida? O sea, es una nueva forma de amor que tal vez no conocías y tal vez no sabías que tenías la capacidad para vivir. Lo que pasa es que yo siento que sí somos obviamente total atracción, ¿no? Si yo estoy enojada con la vida, estoy pensando en que los hombres son lo peor, que son manipuladores, que son mentirosos, que son mujeriegos, es obvio que le estoy como que diciendo al universo, muéstrame estos hombres, ¿no? Igual, si me amo mucho, me respeto mucho, me doy mucha atención, o sea, hago todo para que pueda estar tranquila, probablemente me vaya a encontrar en la vida con ese tipo de hombres también, o sea, que estén en la misma sintonía. Y a veces uno dice, ay, ¿por qué me tocan estos hombres, no? O estas mujeres, ¿no? Estos perros. Estas, sí, ¿no? Y no nos ponemos a pensar, oye, pues, ¿qué es lo que estás pensando de los hombres también? ¿Qué es lo que estás pensando de lo que es una pareja? ¿Por qué? Porque hoy en día lo hacen como de chiste, ¿no? Que, mi pareja tóxica, mi pareja tóxico, ¿no? Y a mí no se me hace nada divertido eso. Y yo pienso que si realmente piensas que estás en una relación tóxica, entonces digo yo, ¿qué estás haciendo ahí? Es como si entraras a un cuarto que por ende, ¿sabes? Dice, está tóxico y te metes a fuerza porque quieres estar ahí. Entonces, o sea, después uno no se queje, ¿verdad? De cómo le está yendo, ¿o no? ¿Seguimos hablando de la pareja o del cuarto? De las dos cosas, pues que es lo mismo para mí, o sea, decir, tengo una pareja tóxica, es como decir, o sea, entrar a un cuarto que dice que está tóxico y de todas formas te metes. O sea, bueno, no te sales pero de ahí, pues. Son situaciones distintas. Bueno, lo que voy es de que, o sea, si tú estuvieras con una pareja tóxica, ¿te gustaría vivir el resto de tu vida con esa pareja? No. Eso es lo que voy. No, pues ahí sí ya viene el instinto de supervivencia, o sea, no quieres quedar ahí. Hemos escuchado tú y yo de parejas tóxicas. Bueno, que ellos por su propia forma de hablar de la pareja y decir, o sea, que eran tóxicos. Y dices tú, uy, ¿cómo aguantaron, no? ¿Para qué aguantaste? Sí, aparte, pero ¿cómo aguantaron tanto tiempo? Dices tú. Sí, es que es maravillosa la complejidad de las relaciones sociales. Y en este caso de amor en una sociedad. Y más cuando eres personas. Adulto. Cuando eres adulto, ¿por qué piensas? Eso no va a pasar. Tal vez cuando eres bien inmaduro. Eso y es no cuando, puede pasar. Y es cuando más pasa, obviamente. Es cuando te toca el psycho de la película Psicosis. Imagínate. Qué feo. Bueno, pues vamos a una pequeña pausa y ahorita regresamos con más de este precioso programa. Recuerda, estás escuchando tu programa Venus versus Marte. All I need. Wait until the reaper takes my life. Never gonna get me out of life. I will live a thousand million lives. My patience is waning. Is this entertaining? My patience is waning. Is this entertaining? Was right. pages of my life. Walking the path so many paced a million times. Drown out the voices in the air, leaving the ones that never cared. Picking the pieces up and building to the sky. My patience is waning. Is this entertaining? My patience is waning. Is this entertaining? Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Nina tora, y tora, tora, tora. 6 de la tarde con 55 minutos, ya regresamos y están escuchando su programa Venus versus Marte. Y estamos hablando del tema dejar marchar. Así como que márchate. Abre una canción. Bueno, olviden lo que dije. El programa lo empezamos una hora antes. Para las personas que nos escuchan a la hora que usualmente nos van a escuchar ahorita. Si quieren mandar mensajes o tal vez llama el lobito, pues no vamos a estar en vivo, ¿no? Porque lo empezamos a las 6:15 más o menos. ¿Ya puedo hablar? Ya. Yeah. Ah, ok. Pensé que me habías dicho algo antes de entrar al aire que... Pues es que no me acuerdo. ¿Pero qué te dije? Bueno, pues vamos a ver. ¿Qué cosas puede dejar uno para poder encontrar la felicidad? Una de las cosas que puede dejar uno pasar es querer que la otra persona cambie para que nosotros podamos ser felices. ¿No? Ese es el clásico de que si nada más esto pasara... Si la persona esta que yo pienso me tratara mejor o dejara de decir esto o cambiara su forma de ser, entonces sí podría ser feliz. Pues mejor ser feliz con o sin, ¿no? Entonces, obviamente hay cosas que de las que nos aferramos y queremos que sucedan. Hay muchas formas de dejar ir, no nada más a una persona, sino a dejar de ir circunstancias que queremos que pasen de una forma. Y esto se da mucho en el trabajo o en la escuela, cuando no se está yendo bien y desafortunadamente estamos sufriendo a manos de algo, ¿no? Y pensamos que esa persona o esa cosa tiene que cambiar para que nosotros seamos felices. Tenemos que encontrar la forma de poder dejar esa imagen salir de nuestro cuerpo y de nuestra mente. Y decir, bueno, voy a ser feliz sin o con esta persona o esta situación en mi vida. Sí, a veces, o sea, puede resultar muy duro, sobre todo cuando está uno sumamente enamorado, ¿no? Que puede ser lo peor para una persona que tal vez no está o que no está teniendo problemas, pues se le hace muy fácil decir, es que ya olvida eso, o sea... No te conviene, o sea, no te hace bien para ti, para tu salud, para tu estabilidad emocional, etcétera, etcétera. Pero pues, lo que está rodeando tus pensamientos es lo que te hace pensar de que lo que te están diciendo, lo que la vida te está mostrando, pues no es así. Entonces uno a veces quiere luchar y luchar y luchar por algo que no, de lo que no se necesita luchar, ya sea en la relación, ya sea en el trabajo, ya sea en las amistades, y bueno, se puede dar en muchas situaciones, pero lo más común es que se dé en relaciones de pareja. Pero si no dejamos ir, si no tenemos esa apertura en algún momento en nuestra vida, entonces vamos a estar dándonos contra la pared a cada rato, cada persona que, o sea, nos, como una mosca, nos deje. Ajá. Contra la ventana. Como una mosca parada en la pared. Pues sí, así pasa. Obviamente está el clásico ejemplo de que cargamos con cosas en nuestra vida que no deberíamos de traer. Y que se siente el peso físicamente de dañando el cuerpo, ¿no? O sea, se siente como algo que va cargando uno en el cuello o en la espalda, a veces las manos o los brazos. Y se siente como si fuera un malestar que vamos cargando ya desde hace mucho y que casi está llegando al momento en que ya no podemos más. Sí. Generalmente cuando ya llegas a ese punto, generalmente es cuando uno deja ir de eso. Porque ya no puede, entonces simplemente dices, ¿sabes qué? Lo siento, pero ahí está. Que pase lo que pase. Y ya. Y de repente te das cuenta que no necesitabas cargarlo. Es maravilloso cómo es la mente humana cuando puede hacer espacio para las cosas que realmente importan y quita todo lo demás. De repente se encuentra con un espacio que no sabía que había. Y la libertad de escoger qué es lo que voy a cargar ahí. Muchos cargamos buenos recuerdos, pero generalmente cuando estamos fuera del presente, lo que recordamos son cosas que nos agraviaron o que sentimos que nos hacen falta o que simplemente causaron un rencor o algún tipo de sentimiento negativo en nuestras vidas. Y eso es lo curioso. ¿Por qué no mejorar el espacio que tienes mentalmente hablando y solo dejar las plantitas que te gustan allá arriba, como dicen el Dalai Lama y sus seguidores, ¿no? O sea, ese espacio para lo que quieres tener ahí. Si no, pues se te llena de cosas, estas trepadoras que no dejan que nada más crezcan, ¿no? O sea, básicamente te llenan el lugar de ramerío y de simplemente de, pues, de falta de espacio. Sí, sí, sí. Sí, hay muchas cosas que podemos hacer. Se puede hacer meditación, se puede hacer algún tipo de ejercicio, algún hobby, ¿no? Para poder aprender a aceptar y dejar a un lado, o sea, lo que realmente te está dañando. Todos sabemos lo que nos hace daño. Todos sabemos todas las responsabilidades que nos ponemos o todo lo que el peso que cargamos. O sea, cada uno de nosotros lo sabemos. Por más de que digamos no, tú sabes qué es lo que te tensiona, tú sabes qué es lo que te molesta, tú sabes qué es lo que no te deben de tocar ahí porque entonces te enciendes. Entonces esos puntos son los que debemos de trabajar todos, son los que debemos de meditar y decir, oye, si me tocan este punto, o sea, no pasa nada. ¿Por qué? Porque no debe de ser algo de lo cual yo me sienta parte de, o sea, como si me estuvieran tocando mis intestinos, ¿no? Y que me estén lastimando, ¿no? Porque hasta en eso, ¿no? Yo sí he comprobado que cuando yo me enojo y cuando me enojo de un grado pues elevado, se me ve afectado mi sistema digestivo. O se me ve afectado otro tipo de órgano interno, ¿no? Entonces, tal vez uno se enoja y después les duele la panza y no lo asocian con eso, ¿no? O te duele la cabeza y no lo asocias con el tipo de pensamientos que traías. Entonces, hay muchos pensamientos que nosotros los cargamos y tampoco los dejamos ir, no los dejamos marchar. Y los hacemos como nuestros amiguitos. A veces creemos que son de ayuda para nuestro día a día, decir, oye, tengo que recordar esto, de dónde vengo, quién soy, para poderme defender si me dicen esto, si son racistas y esto y lo otro. Y todas estas ideas, ¿de qué nos sirven? De que nos sintamos más heridos. Exactamente. O sea, hay que encontrar la libertad de sentirte mejor, ¿no? Porque pues de eso se trata, de poder llegar a un momento en tu vida en el que digas, no tengo problemas, estoy en paz. O sea, tenemos que aprender a realmente a manejar nuestra vida. Así como manejas tu auto, tu bicicleta, o así como tú te diriges hacia tu patio, ¿no? Y que tú le vas diciendo hacia dónde te vas a ir, así le tienes que decir a tus pensamientos, y no tus pensamientos deben de dirigir tu vida, ¿no? Tu estado de ánimo. Suceden muchas cosas en el mundo y nos agarramos por pequeñeces, y esas pequeñeces las hacemos lo más grande del mundo. Hacemos que nos duela muchísimo, o que nos ponga muy tristes, o que nos enojemos bastante, o que nos sintamos muy felices con nuestro ego, porque nos agrandaron el ego, ¿no? Y yo pienso que el agarrarnos de cualquier tipo de situación o de cualquier tipo de recuerdo hace que realmente no fluyamos. ¿Por qué? Porque hasta cuando recordamos algo muy bonito de nuestro pasado, pues simplemente está en el pasado, no está aquí. Y como dijiste tú, muchas de las cosas que nosotros recordamos, nada más es lo que se quedó en nuestra imaginación y lo empezamos a recrear. Y si tal vez tuviera una máquina del tiempo y fuéramos, diría, no era nada lo que vi. O sea, ni siquiera la ropa, o sea, que recordaba. Como ahorita la novela que dije de las actrices, y no era ninguna de las dos. Sí, ni cerca. Ni cerca. Ni cerca. Para que vean cómo es la mente, ¿no? Que tergiversa todo. Sí, es interesante ver, por ejemplo, lo que uno está seguro, sin embargo, ni siquiera se puede ver, con los pensamientos de otra persona o las intenciones. Ajá. De eso que, no, yo sé por qué lo hizo. Ajá. O sé que estás pensando. O por qué me lo dices así, ¿no? Sí, o sea, no, o sea, yo sé. Ajá. Cuál fue la intención de fulanito al hacer eso. Sí, sí. Cuando ni siquiera puedes ver la realidad como es, porque no es capaz tu cerebro de absorber tanta información de golpe. Entonces, ¿cómo te imaginas que vas a poder ver lo que no es transparente a la vista, o a tu mente conectada con un cable hacia los pensamientos de esa persona? No sé. El wifi. ¿Será que el wifi me falla a mí, no? Porque yo nunca... Bueno, supongo que hay veces que sí. En el tráfico hay situaciones que me imagino cosas que no son. Y es, obviamente, yo me puedo dar cuenta que las estoy pensando, porque a veces me da risa después inmediatamente. No muy inmediatamente. Sí, sí, inmediatamente. No. ¿Por qué? Porque aquí menos me hace sentir que me tengo que dar cuenta. Entonces, lo hace de una forma en la que estás bien irónica, enojado. Y eficaz, vamos a ponerlo así. Entonces sí, es inmediatamente. Bueno, pero si yo no voy. No, bueno, pues no te das pasan cuenta. Las cosas como, puedes venir como te las imaginas que tal vez están pasando. Pero bueno, ahorita que estás diciendo todo esto, o sea, me vino a la mente de que es cierto. Nosotros creemos saber todo, nos creemos lo sabelo todos, lo que está pasando la gente y cómo es la gente. Entonces se me vino a la mente, o sea, hay muchas películas de historia en los que todos conocemos y pensamos y sabemos, según nosotros, según la historia, de cómo era Hitler. No, sí, de muchos eventos en la historia. Por ejemplo, ¿no? O también... O sea, espérame, hay un concepto en el que uno, cuando ya vivió un evento, lo puede explicar como algo que obviamente iba a pasar. Ajá. Pero la gente, antes de que sucediera ese evento, ajá, no tenía ni la remota idea de que algo así pudiese suceder. Sí, exacto. Pero es obvio que es así como funciona la mente. Ya lo vi, ya me hizo razón. Pues es obvio. Pero la antes, mente, siempre no. La mente racional nos va a jugar. Y realmente, o sea, nadie de aquí sabemos realmente lo que pensaba esa persona en ese momento. Así como también podemos decir, por ejemplo, de Jesús, para los que creamos en Dios, de cómo pensaba y cómo obraba milagros, ¿no? Y independientemente de lo que pensemos, o sea, no es cierto. Nada de eso es cierto. Y tal vez ahorita se va a venir así como un choque y de que, ¿qué? O sea... Sí, pues son interpretaciones de gente que lo vio y que obviamente vivió con él o que supo de él de alguna forma. Y después se compiló en un libro, o sea, alguien, un zar romano, un César romano, decidió que iba a ser una nueva religión y que iba a utilizar a la religión católica o cristiana en ese momento para crear esa nueva religión y que fuera la forma de controlar a la gente en Roma. Y escribió, decidió qué libros iban a ir dentro de esa de Biblia. Uh-huh. Y obviamente él fue el que comenzó con la idea de qué era lo que iba a estar en ese libro y que se iba a entender como lo cierto de las experiencias de estas personas. Y sí, pues a lo que vamos es que todo es así. Todo es así. Y no porque esté así, porque esté escrito, porque lo haya dicho alguien. O sea, es verdad. Tenemos que tener esa apertura de decir, pues probablemente no sea cierto. Probablemente, o sea, lo que yo pienso es muy probable que no sea lo que yo estoy pensando, o lo que está sucediendo, o lo que yo estoy interpretando, ¿no? Me gusta siempre recordar también, ¿no? Como tú dices, o sea, porque cuando ya las cosas están listas, pues sí, obvio que era eso que iba a suceder, ¿no? Pero no, o sea, hubo una época en que todos pensamos que la Tierra era plana y ahora decimos que es redonda y tal vez en unos años va a ser un holograma. A mí me gusta pensar eso. Sí, te encanta ese ejemplo, como que realmente sí, lo después, piensas. Después de lo ver... piensas, oye, yo creo que sí es un holograma. Después de que vi, o sea, con mis propios ojos, que vi todo como si fuera un holograma. ¿Míos de ti? Sí, míos de mí, de mi propiedad. O sea, dices tú, pues todo puede pasar. O sea, puede ser que se me esté pasando algún tipo de, no sé, condición en los ojos, pero que me haga ver todo como si fuera un holograma. Pues sí, ¿no? Hay veces en que sí, o sea, percibimos las cosas que no son, porque nuestros sentidos no lo pueden percibir de otra forma. Sí, desde ese momento yo pienso que tú ves algo muy diferente, dices tú, pues así cualquier otra persona puede ver algo muy distinto a lo que yo estoy viendo, a lo que estoy observando, a lo que yo estoy diciendo, pueden escuchar algo distinto, y entonces no me voy a agarrar nada más con mis propias ideas. Exactamente. Y bueno, Marte, llegamos al final del programa el día de hoy. Yep. ¿Puedes creerlo? Sí, se fue volando. Se fue volando. Lo empezamos más tarde, pero pues ya llegamos a la hora. O sea que los que quieren escuchar desde el principio pueden escuchar la repetición. Sí, ahorita mismo se acaba el programa y ya lo van a volver a escuchar. Pues nada más agradecerles a la audiencia y Lobito, pues ahí te esperamos a ver si quiere venir el próximo jueves, no sé. Y saludos a Mónica. Sí, saludos. O sea, nuestros en más sentido pésame. Nuestras condolencias para toda la familia. Estamos contigo, amiga. Un fuerte abrazo, mucha luz y pues que Dios los acompañe en estos momentos. Uh-huh. Pues eso fue todo. Esperemos que hayan disfrutado de su programa. Venus versus Marte. Hasta la próxima. Buenas noches. Versus.